Cuando llegará. El día de mi suerte, yeah. Porfa, antes de mi 20, yo quiero perder la virginidad. Soy el tipo más virgen del oeste, y no creo que eso algún día cambie. Debo buscar a alguien que me acepte mi micropene, yeah. Me cansé, las mujeres me asustan, también creo que ni me gustan. Yo me empecé a pajear desde los 12, y desde entonces no se me acercan nunca. Me cansé, las mujeres me asustan, también creo que ni me gustan. Yo me empecé a pajear desde los 12, y desde entonces no se me acercan nunca. Right now, todas las mujeres se espantan, algunas casi me demandan. Me tratan de acosador, piensan que les pegaré sarna. Tal vez sea por mi olor, o porque no me sale barba. Mi pena no se calma, no me habla ni una mujer. ¿Cuál hoy si no me vaya en 2 semanas y tenga la piel muy morena? Que nunca salga de la cama, que nunca me he pasado un trapo y tengo cara de boliviana. Que si huelo mal no me importe, también nunca agarré la pala. Y si no me vaya en 2 semanas y tengo la piel muy morena. Que nunca salga de la cama, que nunca me he pasado un trapo y tengo cara de boliviana. Que si huelo mal no me importe, también nunca agarré la pala. Me cansé, las mujeres me asustan, también creo que ni me gustan. Yo me empecé a pajear desde los 12, y desde entonces no se me acercan nunca. Me cansé, las mujeres me asustan, también creo que ni me gustan. Yo me empecé a pajear desde los 12, y desde entonces no se me acercan nunca. Soy el tipo más virgen del oeste, y no creo que eso algún día cambie. Debo buscar a alguien que me acepte mi micropene, yeah.